Miguel de Cervantes Saavedra ejemplifica mejor que nadie el drama del artista oscurecido por la enormidad de su obra. Que un hombre sea capaz de escribir El Quijote supone que su estatura humana se acorta implacablemente ante el brillo inmenso de su creación. Y es que Miguel de Cervantes fue un valeroso soldado de España, un recaudador de impuestos, un súbdito leal pero también mal pagado por su rey, por quien fue capaz de perder una mano en una famosa batalla, y contemporáneo de protagonistas de novelas picarescas en un imperio que iniciaba su decadencia. Cervantes también fue el autor del libro Entre los libros de la lengua castellana. Ni su producción poética, ni la teatral, ni siquiera el resto de sus novelas resistió el embate de Don Quijote, una auténtica reliquia de los ideales de la caballería, que en forma de literatura de evasión tanto predicamento tuvieron en los siglos XV y XVI, y entre cuyos lectores se encontraba el mismísimo autor, quien en su juventud mostró comportamientos de nobleza tan elevada que sólo podían corresponder a los valores defendidos por un caballero andante como Don Quijote. Ninguna otra obra literaria dio origen a tantos análisis y estudios, porque nunca una novela obtuvo tanta aprobación. La razón es tan sencilla como definitiva. El Quijote, Don Quijote, no es literatura. Es la literatura, así, con mayúscula.